Neil deGrasse Tyson, colaboró con PETA, en un anuncio de servicio público donde afirmaba, no tienes que ser ingeniero aeroespacial para saber que la bondad es una virtud. También dio una entrevista a PETA, en donde discutía el concepto de inteligencia en humanos y en animales, el fracaso de los humanos para comunicarse de forma significativa con los animales y la necesidad de empatía en los humanos. Una síntesis ineludible de su visión sobre la humanidad puede resumirse en sus palabras citadas para la canción Exist del grupo, Avenged Sevenfold, en el cual proclama un discurso filosófico completamente motivacional donde expresa la perspectiva propia del astrofísico sobre la humanidad, palabras con las que cierra el álbum de la agrupación. En el mismo cita lo siguiente. Tenemos una esperanza colectiva, la Tierra. Y sin embargo, incontables personas siguen sin esperanza, el hambre y la calamidad abundan. Los enfermos se curvan en los brazos de la guerra. La gente mata y se mata en nombre del concepto de otra persona tiene sobre Dios. Admitimos que nuestros pensamientos y comportamientos surgen de la creencia de que el mundo gira alrededor de nosotros. Cada conflicto fabricado, bomba autodestructiva, avión destructor, cada dictador ficticio, parcial o partidario e hijo descarriado, son parte de las cortinas de los conflictos raciales, étnicos, religiosos, nacionales y culturales de la sociedad. Y entonces tú encuentras el ego humano girando las perillas y tirando de las palancas. Cuando rastreo las órbitas de asteroides, cometas y planetas. Cada una de ellas, bailarinas haciendo piruetas en un ballet cósmico, coreografiado por la fuerza de la gravedad, veo más allá de la difícil situación de los humanos, veo un universo en constante expansión, con sus galaxias incrustadas dentro de la tela de cuatro dimensiones del espacio y el tiempo. Por grande que sea nuestro mundo, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros atlas, el universo es aún más grande. Hay más estrellas en el universo que granos de arena en las playas del mundo. Más estrellas en el universo que segundos de tiempo que han pasado desde que la Tierra se formó, más estrellas que palabras y sonidos jamás pronunciados por todos los humanos que han vivido. El día en que cesamos la exploración del cosmos, es el día que amenazamos la continuación de nuestra especie. En ese mundo sombrío, las personas y las naciones que tienen brazos y tienen hambre de recursos, serían propensos a actuar sobre el prejuicio de sus brazos cortos. Y así habría visto el último suspiro de la iluminación humana, hasta el surgimiento de una nueva cultura visionaria que una vez más abarque la perspectiva cósmica. Una perspectiva en la que todos somos apropiadamente uno, sin nadie arriba ni abajo, pero sí dentro del universo. Fin de sus palabras. Neil deGrasse Tyson, en uno de los capítulos de una serie de televisión sobre astronomía y física astronómica, serie que era de 6 episodios, probó el por qué una civilización mucho más avanzada de origen extraterrestre, no podría vernos como una civilización inteligente y mucho menos, amigable. Ha escrito muchos libros desde 1989, y realizado cientos de documentales de ciencia relacionada al cosmos, así como ha recibido premios y distinciones, dentro y fuera de los Estados Unidos. Tiene galardones universitarios como profesor, así como distinciones académicas por sus trabajos. En el 2004, recibió la medalla de la NASA, al Servicio Público Distinguido, que es el premio máximo que la NASA da a un civil. Es una distinción que no muchas personas en el mundo han obtenido de dicha agencia aeroespacial. Al año 2023, tiene 64 años y es agnóstico, siempre aclarando que él no puede afirmar o contradecir la existencia de eso que la humanidad llama Dios. Es pacifista y partidario de los derechos de las demás especies del planeta. En programas de radio estadounidenses, es invitado por las principales cadenas radiales para tener su opinión en programas en vivo sobre temas de ecología, física, astronomía y humanismo. Todo lo referente sobre este astrónomo, científico y profesor de física astronómica, podés encontrarlo en la web. 28 de abril del año 2023. Montevideo. Uruguay.